solamente a Dios le pido, porque en él no hay traiciones. En los demás no confío, maldad solo encontraré. Qué bueno puede esperarse de los que envidia te tienen. De las mujeres no hablemos, dejan desengaño cruel. Disfrutarás de homenajes si cuentas con buen dinero. Si por desgracia no tienes, menos que nada vales. Si es que tu nombre no puedes adornarlo con la plata, desprecios, no más desprecios, de todos vas a tener. Cuando el hombre está en la mala, hasta su familia estorba. Se convierte en un bagazo que con el pie te dará. Confundido, sin sosiego y abandonado de todo, se le acaban los recursos y el camino para andar. Confundido, sin sosiego y abandonado de todo, se le acaban los recursos y el camino para andar. Lo dicho porque tengo la experiencia. He sufrido tanto y tanto que mejor es no contar. No esperes de tus hermanos, tampoco de tus amigos. Tu necesidad es causa de que rían los demás. Cuentas con fortuna, los valores se terminan. Se te alejan los amigos, los que ayer fieles te fueron. No te entregues a la pena, no te rindas, te aconsejo. Sabrás que hoy es otro día, despreciado y sin dinero. Cuando el hombre está en la mala, hasta su familia estorba. Se convierte en un bagazo que con el pie te dará. Confundido, sin sosiego y abandonado de todo, se le acaban los recursos y el camino para andar. Sin sosiego y abandonado de todo, se le acaban los recursos y el camino para andar.